Elegante que lo que Bizarrap, grábate Bizarrap. Pide que le haga de todo, todo, todo, todo. Pide que le haga de todo, todo, todo, todo. Si me avisa sin costo y porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo, todo, todo. Mientras yo me pico otro coco, coco, coco. Si arranco el toque roque, mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene compe, de Tetrapic, una jarra y picándome el rig. Andamos con el Visa en la Villa Tintín. Los maduros tomando un puntín, moviendo los brick. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen capilla. Acá nos compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brilla. Dale tu retrovete que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes, pero no fuimos al garete. Mi combate siempre activo, amigo 24-7. Siempre donde no hay testigo, sigo metiendo caliente. Cero perrecín. Rachando en la esquina con los grandes y los guachines. Yo no falta el respeto que conmigo no patinen. No me prendo el embrollo, yo los dejo que caminen. Si me avisa cinco estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo, todo, todo. Mientras yo me pico otro coco, coco, coco. Y arranco el toque rock. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene compe. De Tetrapic, una jarra y picándome el rick. Andamos con el Visa en la Villa Tintín. Los maduros tomando puntín, moviendo los brick. Los ruchis, los pinchos, tres damas juanas de pelo pincho. Una parrilla y chinchu en el quincho. Los rochos joseamos hasta hacernos millo por los pasillos. Yo me siento el king, mientras que el chiripi explotamos un motín. Los negros sin cuero, cumbia al ring tintín. Desde que empezamos ya le dimos fin. Con mi pin, mi barrio le mete. La turba perreando, agitando rosquete. Colgando un mellizo de un equitete. Le vuelo la gorra, los bigotete. Acá en el oeste andamos re crudo. Nosotros somos turro a menudo. Hacemos lo que ninguno pudo. Si hablan de más, los dejamos mudo. Te lo juro. Si me cinco estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de todo, todo, todo. Mientras yo me pico otro coco, coco, coco. Pide que le haga de todo, todo. Pide que le haga de todo.